bajo las calles del pueblo donde vivo. Pienso distinto, el ritmo a mi alrededor lo marca mi corazón. Noche para amanecer, el día para atardecer. Raíces en el cemento que no paran de crecer. Del pasillo conversan con el viento sobre la hembrita esa que siempre duerme adentro. Las patadas en el culo, me dice mi viejo, empujan pa' adelante y se me va adelante. Puse tierra negra al lado de mi cama. Que sea, que sea.